Continuamos el compadre del chamullo, Muro. Bueno, vamos a la parte política. Hoy, esta es la hora que nos toca política. Bueno, aunque como dijo Bertorello, la modificación de las normas es una cuestión política. Está en manos de los políticos. Todo nos lleva a la política. Bueno, estamos con Juan Carlos Batari. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, el tema en cuestión es la interna peronista. Pero parece que Batari está medio alejado del tema, ¿no? Sí, la verdad que no me causa. Después de muchos años, la verdad que estar fuera de una compulsa interna, todavía las cosquillas uno las tiene, pero. ¿Cuántos años hablando de cuántos años del peronismo? Y yo empecé en el 72. Así que son 40, no, 50 años casi. 40. A ver. 40 y pico de años. ¿Y se puede abrir así uno fácilmente? No, le duele. A mí, pero, o sea, no es abrirse, no. Yo, lo que me pasa a mí es que yo no quiero ser funcional al Frente para la Victoria. Yo creo que el Frente para la Victoria fue el que destruyó el peronismo. Entonces, uno de su lugarcito con otros compañeros, porque la verdad que hay muchos compañeros, se van a dar cuenta si realmente llega a haber interna, porque yo no creo, porque manejan todo así, para que no haya interna. Eso van a hacer una sola lista y la van a imponer y se acabó. Pero si llega a haber una interna, va a haber muy poca gente votando. ¿Ellos quiénes son? ¿El Frente para la Victoria? Sí, el Frente para la Victoria. Ahora, el resto del país, el peronismo se está abriendo. Hablan de Cristina y nadie queda pegado. ¿Por qué acá no pasa lo mismo? Y en el resto del país pasó exactamente lo mismo que pasó acá. Hasta diciembre. Sí, pero sigue habiendo gente que está con ellos. O sea, uno empieza a ver. Hay gobernadores que todavía están haciendo fuerza para el Frente por la Victoria, y esa es una cosa que uno no entiende. Capacidad política como han tenido y fuerza política como han tenido muchos gobernadores peronistas, y que lamentablemente entregaron el peronismo al Frente. Esas son las cosas que a uno le duele, porque el peronismo se fue diluyendo y pasamos a ser al revés, ¿no? El Frente por la Victoria era un ápice del peronismo, y sin embargo después pasamos nosotros a hacer una rama, una pequeña rama del Frente para la Victoria, y estas son las cosas que a uno le molestan. Pasaron a creerse más que Perón y Eva, ¿no? Disculpame que te interrumpa, pero ¿qué gobernadores están haciendo fuerza por Frente para la Victoria? Sí, hay gobernadores. Infran, pero Infran sí, está hasta las tetas. Sí, Infran, bueno, pero yo les sigo teniendo desconfianza también al del Chaco, a todo eso. Esos cacarean en un lado, ponen el huevo en el otro y son como el Tero. Sí. Siempre ha sido así. ¿No? Donde vean que Macri no le puede dar más, o que ven que se va a empezar a caer, porque en realidad se va a empezar a caer en cualquier momento, si es que ya no se cayó, van a saltar el cerco otra vez. Y estas son las cosas que a uno no le dan ganas de trabajar, por lo menos en este sector. Yo, con un montón de compañeros que somos peronistas, no vamos a dejar de ser peronistas, vamos a trabajar con Sergio, como lo dijimos ya hace rato, no vamos a trabajar con Massa, porque me parece que es el que en su momento les ganó bien, que vio que se podía hacer otra cosa, y bueno. Y en un momento dado, Peralta, él salió a decir de que él iba a jugar con Massa, cuando recién sale Massa. Bueno, cuando después, ese acercamiento lo hice yo, y lo seguí haciendo hasta el último día de la elección del año pasado, y bueno, son cuestiones que duelen también, porque yo creo que si Daniel hubiera jugado fuera del esquema de la ley de lemas, hubiera hecho mejor papel y hubiera quedado muy bien posicionado, como pasó con Das Neve, ¿no? Está bien, Das Neve ganó la elección, pero Das Neve con su partido Chubut Somos Todos, ha hecho que en la región haya un vuelco del peronismo tradicional a lo que busca Sergio en este caso, ¿no? Así que, pero bueno, son errores. Nosotros bregamos para que la ley de lema se cayera. No tuvimos la fuerza, no el Frente tenía toda la cámara como para, no solamente no se cayó, sino que la ampliaron. El gobernador. Y, claro. Y lamentablemente nosotros quedamos en el medio. Entonces, eso de ser funcional, uno ya donde se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Yo no quiero ser funcional, ¿no? Por eso no trabajé. Y esto ya sabemos. El PJ acá en Santa Cruz va a quedar en manos del Frente por la Victoria, y eso es lo peor que nos puede pasar. O sea, vos ya lo das por un hecho. Yo el primer día nomás, el día que dijimos que había que, para que no intervinieran en el partido, había que llamar a elecciones, yo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Y entonces cuál sería la estrategia? ¿Trabajar por fuera de...? Y yo creo que hay que, en el caso nuestro, nosotros vamos a trabajar por fuera de, sin dejar de ser peronista, porque ¿quién va a decir que nosotros no somos peronistas? Porque acá lo más rápido es, que fue lo que nos dijeron, cuando yo dije voy a trabajar con Sergio, voy a votarlo a Massa, que en ese momento dije, voto a Massa presidente y a Peralta gobernador, ya pasé a ser el traidor. Suciaron por todos lados. Pero si pensar distinto, bueno, es lo que han hecho toda la vida, ¿no? Hoy Macri gobierna porque el kirchnerismo quiso que gobernara Macri, no engañemos. Sí, Macri es un subproducto del kirchnerismo. Lo armaron ellos, ¿para qué? Para querer hacer después la gran Bachelet y... No lo van a lograr. Disculpame porque... que te contradiga, pero yo creo que ni siquiera tienen ese nivel de refinación. Con esta lógica binaria de que el que no piensa conmigo es mi enemigo, lo eligieron como enemigo y en vez de hundirlo, lo levantaron. Son tan torpes que lo levantaron. No, pero yo, conociéndolos de adentro, yo te puedo decir que no lo hicieron para hundirlo, lo hicieron para que ganara las elecciones. Porque somos nosotros o no es nadie. Eso. Pero vos te acordás en la ciudad de Buenos Aires, lo que le hicieron al tipo, lo castigaron desde el primer día que asumió. Bueno, pero eso saben que ellos estudian todo, no son tontos. Ellos sabían que pegándole a Macri lo levantaban. Y había que ganar, había que, como no tenían otro Kirchner, ellos querían que ganara otro, que no ganara. O sea, según vos lo construyeron desde el principio. Sí, sí, lo construyeron siempre. O sea, Scioli era un muñequito puesto ahí para cumplir un... Scioli fue el Duarte de Menem. Pero lamentablemente lo de Scioli nosotros lo veíamos venir. ¿Te acordás que lo dijimos en una radio que estabas vos en ese momento? Scioli no es peronista, nunca fue peronista. Y lamentablemente fue un muñequito, sí, del... que sigue siendo. Fíjate que volvió a... Después de toda la que le hicieron, volvió ahí al Instituto Patria a rendirle cuenta de no sé de qué. Bueno, irá ahora en una lista seguramente con ella, ¿no? Pero, ¿vos crees que tiene el Frente para la Victoria tiene todavía opciones? A nivel nacional. Sí. Sí, a nivel nacional, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pues, por ejemplo, Cristina Senadora 2017... Y porque pueden aspirar a ganar una banca, no a ganar las elecciones, pero sí, pero sí a una banca. ¿Y en qué modifica que gane una banca? En política nunca nadie está muerto. Y si la gente sigue viendo este desastre que también es Macri, guarda. Yo tengo que alertar de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Hay mucha gente que ya está desencantada que lo votó a Macri. Vos vas al norte y ya te das cuenta que... Sucede con todos los gobiernos. Después los primeros meses de noviazgo. El voto a Macri no fue un voto esperanzado. El voto a Macri fue un voto... Anti. Sí, anti. Sí. Más o menos. Entonces, como el voto a Néstor Kirchner y era el voto anti Menem. Claro. Pero lo que pasa es que el voto a Néstor Kirchner fue un 22%. El voto a Macri aglutinó un montón de gente que iba desde la extrema derecha hasta francamente izquierda, vamos a decirlo al aire, lo lamento por los compañeros del Partido Obrero. Hubo gente del Partido Obrero que lo votó a Macri para no fumarse 4 años más de kirchnerismo. Sí, inclusive hubo mucho peronismo que votó a Macri. Mucho peronismo, sin Macri, lugar a duda. No nos llega. Macri aglutinó un número de votos que ni remotamente son propios. Así que hablar de decepción de gente, es más fácil decepcionarse de eso que decepcionarse, que sea de Perón en el 73, por decirte un ejemplo. Así que eso no me parece que sea la principal causa del retorno de Cristina o del kirchnerismo. Yo siempre dije que era lamentable lo que ocurría con el peronismo. El peronismo, es más, si hubiera sido por ello, lo hacen desaparecer. Que no exista más el peronismo. En un primer momento, después lo usaron cuando la cosa se demostró. Pero en ocasiones. El peronismo les molesta. Y por eso digo que le han hecho mucho daño. Ellos inventaron eso del pejotismo, recuerdo. Exacto. Bueno, fíjate, nosotros empezamos a ver toda esa toda esa pudrición dentro, yo no fui más a un Congreso Nacional. Y sin embargo era Congreso Nacional. Y sin embargo no, me dio tanto asco porque no podías hablar, porque no podías... Era un levantamiento de mano y se acababa y listo. Y eran los grandes conglomerados del peronismo de Provincia de Buenos Aires. Con Scioli fue de terror, la verdad. Scioli, Aníbal Fernández y toda la runfla del conurbano de los varones, esos destruyeron. Y después los Capitanich y tal. Y bueno, y empecemos a rememorar y lamentable. Era lo que nosotros habíamos vivido acá también. Acá, con el asunto de que con el peronismo solo no alcanzaba, le decía Kirchner, empezaron armaron ese partido del Frente para la Victoria, donde vinieron radicales, donde vinieron, y a los hechos me remito, Piedra Buena, Caleta Olivia, o sea, lo doy con los nombres, el que fue muchos años intendente, que ahora es diputado provincial, y el hijo de Boldovich, radical, empedernido, que arrastraban el busto de Evita cuando la sacaron a Isabel Perón y otras tantas. Ah, ¿eso por qué? ¿Porque creían en el proyecto o porque hubo ahí? No, porque había plata. Había plata. Y bueno, pero también lo vimos en Caleta Olivia, el que fue intendente Cotillo era de Franja Morada y otros tantos. Yo no me voy a poner a dar nombres, pero... No, los conocemos todos. Pero es tristísimo el papel. Y que vengan a mí me lo han dicho los compañeros, por ejemplo, de Piedra Buena. ¿Qué te van a dar ganas de ponerte a trabajar dentro del peronismo si el que maneja el peronismo maneja Boldovich? Y Boldovich es antiperonista, todavía fue antiperonista. En Tucumán, presidente y vicepresidente del Partido Justicialista son Rosques y Alperovich. Viejos militantes radicales. Exacto, y así en tantos otros lados. Entonces... Quisieron eliminarlo el peronismo. ¿Cuántas veces intentaron acá cerrar el partido? El partido no se cerró. Acá el partido tenía telaraña. Y gracias a Dios nosotros lo mantuvimos medianamente, porque llamamos a elecciones, porque cumplíamos los pasos legales que había que dar, pero sin nada, porque a nosotros no nos daban nada. Desde Nación nos habían cerrado todas las canillas. El partido era una cascarita. Lo usábamos cuando lo necesitaban para las elecciones. Esta es la verdad, porque necesitaban el sellito y la carita de Perón y de Evita, que ahora le agregaron, ahora va a ser más grande la de Kirchner que la de Perón y de Eva, eso seguro, que ya está incluido en las boletas. Es triste, el papel del peronismo es triste, no solamente en la provincia de Santa Cruz, sino en toda la República Argentina. Y espero que algún día, pero que no creo, porque se empieza a morir si vos no se sigue ramificando. Por eso que nosotros teníamos el proyecto que empezamos y me lo bajaron, me empezaron a apretar la gente que venía a dar curso cuando nosotros empezamos a preparar a los chicos dentro de lo que era el peronismo, y me empezaron a bajar a la gente que venía de Buenos Aires, bueno, y empezaron a hacerlo con la cámpora. O sea, a mí me hicieron mucho daño también. O sea, cuando nosotros queríamos trabajar en formar gente, en formar dirigentes, automáticamente te ponían la pata. Y se enojaron mucho cuando yo dije que únicamente llegaban los hijos de. Cuando yo dije, llegan los hijos de, y no puede llegar como llegábamos nosotros en su momento, un hijo de un chapista, de un carpintero, que eso era el peronismo, era la revolución misma. Y ahora llegan nada más que los hijos de Sanín. Se han transformado en una oligarquía. Es lamentable eso. Ahora, yo pensé que con la caída, porque... Visto de mi punto de vista, se cayó el Frente para la Victoria, el peronismo iba a resurgir, se iba a empezar a unificar, pero aparentemente, no digo acá Santa Cruz, pero por lo menos en el resto del país. El peronismo, si hacen las cosas medianamente, pero lo que pasa es que caemos en la misma. ¿Vos fijaste quién maneja el peronismo otra vez en el orden nacional? ¿Quién lo quiere manejar? No, Gioja. Pero Gioja hasta hoy no demostró que maneje Gioja, mucho. Pero está Scioli también. Entonces es lo mismo. Entonces, ¿a quién van a enamorar esa gente? ¿A quién van a convocar? No. Y lamentablemente toda la juventud que llevaron la llevaron con los puestos en los distintos sectores. Entonces es una juventud que está metida automáticamente con la cámpora. Ya. Están cebados en la teta del Estado y eso es muy difícil, de bajar. Y después los movimientos, hay algunos movimientos sociales que son ciegos y que van a tirar para ese lado, como dirán el Gordo de Elías, sí, pero el Gordo de Elías tiene gente. El otro diputado. El Evita se le fue, sí, el Evita se abrió. Sí, yo espero que se mantenga donde se tiene que mantener, que no vuelva. Porque... Es que se acabó la chiquera, se acabó la caja, yo no creo sí. que vuelva. En ese sentido te doy la derecha, ¿no? Si le mostráramos los titulares de los diarios de estos días a una persona que estuvo 20 años en coma, ¿no? Y le mostráramos quiénes están dentro del peronismo, el tipo se vuelve a desmayar. Y dice que es la renovación. Y no se despierta más. Bueno, eso es lo que no permite que, por ejemplo, Sergio Massa se integre. Sergio tendrá 10.000 problemas, 10.000 defectos, pero es un tipo que lee muy bien la política. Sergio, siempre hay un antes y un después de él. El tipo cuando juega, sabe a lo que está jugando. No, es hábil, evidentemente que es hábil. Y eso es lo que no le está permitiendo eso, porque él dice, lo hemos hablado, mirá Juan, ¿a quién están? Están los mismos. O sea, ¿yo qué voy a ir? Por eso la soga que le tiró Cristina Kirchner, como diciendo... Sí, él se corrió y... Ya dijo, no es nuestro enemigo. Y yo dijo, no, pará, yo no tengo nada que ver con ustedes tienen todo... Sí, claro. Bueno, eso es que lo quieren enlazar. Pues saben que el tipo tiene buena imagen. Y más, si hace el arreglo con la Margarita Stolbizer y con todo ese grupo de gente que, si bien no tienen más un 10, un 12, pero ante la sociedad... Tiene una muy buena imagen. Margarita Stolbizer tiene mucha más imagen que votos y algún día eso se... Claro, pero eso a Sergio lo va a beneficiar. Entonces, yo creo que no se tiene que equivocar. Como mi amigo Daniel se equivocó en ese momento cuando dijimos, vamos acá, juguemos con Sergio y después, bueno, no sé, se corrió. Se asustó porque no le demandaban la plata para los... Es complicado, si acá no pagás dos meses los sueldos, estás muerto. Sí. Yo lo entiendo, Daniel. O sea, yo sé que Daniel todo eso, y por eso que ahora hace toda esta apertura del nuevo partido, porque no quiere ser funcional tampoco. Él sabe que fue funcional para que Alicia Kirchner sea gobernadora y ahora no quiere más. Por eso hace su partido, y punto. Y bueno, ahí va a trabajar y... Cuando hubo una especie de enfrentamiento de Peralta con Cristina en un momento dado, la imagen de Peralta había crecido. Sí, sí. Acá en yo hablaba con la gente... Y de golpe vuelve a... Claro, está de por medio el tema de los sueldos, es cierto. El tema fue ese. Yo estuve... estaba con él siempre y sigo estando. De hablar, y me acuerdo cómo lo apretaban. Vos decís esto, hacés aquello, olvidate de... ¿Y qué hacemos? Si todos éramos dependientes de lo que pasaba con Cristina. Cristina no te daba la plata y sonaste. Con una provincia que tendría que haber sido autónoma, que nosotros decíamos que cómo teníamos que hacerlo. Vos fijate tantas cosas que pedimos y nunca nos dieron bolilla. El 15% lancé, me cansé de pedirlo. Y sin embargo, automáticamente ella el último día firma. Porque sabe que lo va a pagar otro. Claro, no paga otro. Pero son cosas que es lamentable. Es el enfrentamiento que tuvimos y el solo hecho de decir no... Bueno, a mí me corrían porque tenían en mi despacho la foto de Massa. A mí venía y me decía, esto no lo podés tener. Bueno, así me fue, me echaron a la miércoles, ¿no? Pero cuando vos haces las cosas bien, no tenés... Además, como los amigos lo elijo yo, ¿no? Lo único que falta es que a los 62 años que tengo me vengan a decir con quién tengo que hablar, con quién no tengo que hablar. Yo hablo con todo el mundo, tengo el mejor de los respetos con todo el mundo. ¿Podremos tener diferencia política? Correcto. Podré tener, tengo miles de defectos, eso no lo voy a negar. Pero también tengo mis virtudes. Y una de ellas ha sido siempre la lealtad al peronismo. Bien o mal, me la he ingeniado para que siguiera existiendo. Pero bueno, llega un momento que uno dice... Y yo creo que después el tema de mi operación y eso me sacó un poco de la cancha y bueno, automáticamente me permitió levantar vuelo sin que se notara tanto, ¿no? Yo no creo mucho en eso de levantar vuelo. Yo... No, voy a seguir. Debe ser una expresión de deseo, me parece. Voy a seguir trabajando en política porque me gusta, porque toda la vida lo hice, pero no dentro de este esquema de internas peronistas, por eso no trabajé en esta, ni me extraña, me molesta de sobremanera, pero yo sé el final de esto. Y, y los avales que han dicho que han juntado, eso es una vergüenza. Nadie salió a juntar avales en el interior, nadie juntó, y sin embargo, los intendentes trajeron. 9.000 fueron los avales de la lista blanca. 9.000. Sí, bueno, a mí me hablaron de 11.000. Pero. Ya 9.000 es una brutalidad. Después ya es una barbaridad, pero además no. Son las cosas que tienen los intendentes. Firmame acá, firmame acá, firmame acá. Yo lo he vivido eso. Y nadie va a poder competir con eso. Te vuelcan el padrón y vos capaz que juntaste 2.000 avales genuinos que golpeaste la puerta. Me pasó a mí cuando fui candidato a intendente. Ojo, ¿eh? Yo golpeé durante 3 años para juntar 3.200 avales. No me olvido más de la cantidad, mirá. Golpeé Río Gallego 3 años golpeando puertas. Y donde había peronista, me firmame. Sí, cómo no. El día que me presenté tuve que salir a ratificar avales, te volcaban el padrón, ¿sí? Claro. Con todo lo trucho, por derecha, y bueno, y hoy pasa exactamente lo mismo. O sea, son cuestiones que tienen que cambiar, ¿no? Las internas tienen que ser de otra manera, ¿no? El sistema de avales quizás funcionó cuando acá se manejaban por cientos, ahora son miles los potenciales. No, pero el tema del peronismo siempre tuvo mucho afiliado. Siempre hubo muchos afiliados, porque el peronismo siempre tuvo cantidad de industriales. Lo que yo sí digo, que nosotros no pudimos, intentamos varias veces depurar ese padrón de una vez por todas, y nunca pudimos. Yo creo que de los 33 o 34 mil afiliados que debe haber en la provincia, yo creo. ¿33 mil tiene? Sí, creo que debe quedar la mitad. Pero pasa que el peronismo es como el hincha de Boca. Ah, sí. Hay mucho hincha de Boca, pero 100.000 socios. Sí, pero bueno, en los afiliados estaba. Nosotros, todos los meses yo firmaba, no sé, 200 fichas, 300 fichas, 500 fichas. Son más de 1.000 por año. Pero eso a mí no me llenaba, porque decía, eran chicos jóvenes, andan atrás de algo. O sea, lo que yo siempre dije es que las unidades básicas no podían ser agencias de empleo. La unidad básica tiene que ser otra cosa, lo que era en la época nuestra, laburar con la gente, saber qué le pasa a cada. Nosotros teníamos, a mí me tocó cuando empecé con Zepperny, el viejo me tenía en un barrio y me decía, acá sos responsable vos, y cada calle tiene que tener un responsable, o sea, cada manzana. Y bueno, y eso es lo que hacíamos. Pero había militancia en esa época, hoy no hay militancia, ellos todos rentamos. Y nos juntábamos todos los días después de las 6 de la tarde en la casa de gobierno, y el viejo te tomaba examen. Y se ve que había andado recorriendo, porque te decía, así que estuviste en la casa de Julio, mira vos, ¿y en qué momento estuviste? Porque yo no te vi. Era una forma de. Todos de, somos de, buenos, pero cuando nos controlan. Claro, por eso. Pero era otra militancia, totalmente distinta. Y nosotros nos formamos en esa militancia. Dirán lo que dirán, pero don Jorge fue. Para mí fue un tipo muy sano, muy honesto, que se fue, me parece, que con menos de lo que entró. Siempre hay una anécdota: mi señora trabajaba en ese momento en la Casa de Gobierno, en la parte de administración. Y el viejo, por ahí pasaban 4 o 5 meses que no cobraba el sueldo. Le tenían que decir, don Jorge tiene que venir a cobrar el sueldo. No, pero que venga, porque tenemos que rendir. Entonces, eso te habla de la bonomía y de la honestidad de un tipo, ¿no? Hoy en día está de moda el término desapego. Claro. Sí, pero bueno, esos son los peronistas que uno se ha fijado. Dirán lo que dirán de Amador Iglesias, yo un hombre que respeté muchísimo, porque era un armador de primera que tenía el peronismo, el peronismo, y el tipo se la jugaba por el peronismo, y después, bueno, con toda esa jugada que le hicieron a Puricelli, que no supo defender a su gente, porque eso se tuvo que ir Amador del gobierno por la jugada esa que le hicieron del plazo fijo de Gotti, ¿te acordarás? Millón de pesos. Bueno, millón de pesos. Por un millón de pesos. Y le echaron la culpa a Amador. Y Amador había visto las cosas bien, porque en ese momento era uno de los presidenciables, Arturo. Y sin embargo lo rifaron a Amador. Y un hombre que terminó fuera del peronismo cuando era, ya te digo, para mí fue uno de los mejores armadores que tuvo el peronismo. Nosotros, cuando Puricelli ganó, laburamos con él acá a la vuelta sobre Perito Moreno, cuando teníamos el partido ahí, y era el que armaba todo, el que se peleaba con todo el mundo y le hacía frente a Flores, a Kirchner, al que viniera, no tenía ningún problema el tipo, se la jugaba y se la jugaba. Entonces, esa gente es la que yo veo que hace falta en el peronismo, porque si esa gente hubiera continuado el peronismo, hoy no. Los Joaquín López, tanta gente que se jugaba por el peronismo. Bueno, era así. Mi viejo mismo. Otro tipo de peronismo. Mi viejo mismo salía del taller y se iba a las casas donde se juntaban, porque en esa época estaba no se podía salir. Y sin embargo, no pedían nada. Sí, en la época que estaba prohibido hablar de peronismo, había militantes que se reunían. Claro que sí. Bueno, yo escuché discos de esos que venían de pasta en la casa de Pochola Álvarez. De Pochola Álvarez, donde el viejo decía que era lo que había que hacer, y ahí se juntaban 20, 30 personas y ese disco iba a otra casa y a otra casa. Y ese era y con el riesgo de que te llevara la resistencia peronista. Claro. Yo iba de la mano de mi viejo o de mi mamá y íbamos a escuchar esos discos. El general Perón en MP3. Ah, no, en MP3. No existía todavía, ¿no? En MP3 y en DVD. Y Ocampo de extracción del el bicho Ocampo, ¿de dónde? Bien, el Bicho Campo empieza a trabajar con Chiquito Arnold, con Miguelito Faría, él en Perito Moreno, él era gendarme. Era gendarme en Perito Moreno y empieza a trabajar ahí. Después empieza de maestro y bueno, ya queda en él. Pero él siempre fue el MRP. Después lo que pasa es que bueno, la vuelta de la vida lo hicieron hacer acérrimo de. Bueno, el MRP. En bloques, en su momento. No, tanto en bloques, porque hubo gente que se abrió directamente que no quiso, el caso de Rafael Flores, uno, no quiso seguir más y bueno, hay que. Sí, pero esa gente. Pero en un primer momento le dieron los votos al MRP. Claro, porque se los llevó, digamos, convengamos que se los llevó. Se los llevó Arnold todos esos votos, pero. Hubo gente que no estuvo de acuerdo, entre ellos Marcelo Zeppernin. Yo me recuerdo los comienzos de eso. No quisieron colaborar porque conocían el paño, ¿no? Por eso todo el mundo habla de la ley del lema, pero la ley del lema hay que recordarse lo que fue la ley del lema en sí cuando comenzó acá en Santa Cruz. La inventaron para matarlo aquí a Puricelli. En ese momento. Yo fui uno de los primeros perjudicados a la ley del lema, porque yo iba de segundo, tercer candidato en la lista de diputados provinciales en ese momento, cuando inventan la ley del lema. Y Arturo se enoja y automáticamente no participamos, que fue un error, porque le regalamos todo el campo. También se cometía sus buenos errores, Arturo. Pero no podía discutir tampoco, porque cada vez que discutía se enojaba, entonces. Pero ese fue el primer error, no presentar lista. Ahí empezó la hecatombe. Y después siguió con otros errores cuando sale a jugar junto con el Frente para la Victoria. Después se hizo. Inexplicable, pero no sé si se hizo. Yo no. Y sí, porque. No, él lo ha explicado. ¿Qué? Él lo ha explicado. Pero, ¿qué explicación puede tener? Y que él decía que todo lo que ellos planeaban hacer, la ruta 40, la represa, no importaba si. No, pero eso ya era diputado, ya era presidente Kirchner. Yo hablo de antes. Cuando él arregla con Lupín era gobernador. Sí. Y van juntos y es más, votan en contra en ese momento de Sosa, hacen toda la. Dentro de la Cámara, hacen toda la. La trapisonda que había que hacer. Y bueno, ahí en ese momento entra Laura Yarzún como. Jueza de paz, o se hicieron todo un arreglo, nosotros no nos enteramos, yo estaba revisando ¿cómo se llama? Equipaje en el aeropuerto porque me tenían ahí castigado los lupinos. Ahí me entero yo que se había arreglado con Lupín. Después de un enfrentamiento a muerte, porque le hacía, me acuerdo, una publicidad que los medios lo comparaba con Hitler, que a mí me llaman a la Casa de Gobierno, yo estaba en Canal 2, me llaman a la Casa de Gobierno, ¿ves cómo estamos sacando esa publicidad? Hablen con Puricelli, digo. Sí, es que la manda Puricelli. Lo comparaba con Hitler, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí. ¿Cómo no me acuerdo? Pero un enfrentamiento a muerte. Y después terminas en un asado en el autódromo a los besos. Ahí se arregla. Dentro de los debates por internet, que es toda una rama ahora de la comunicación, se suele decir que el primero que compara a su adversario con Hitler pierde. Hay un momento en el cual siempre se cae en esa tentación. Uh-huh. Hitler, Mussolini, son algún personaje imposible de defender. Pero cuando se llega a ese límite es porque uno ya se da por perdido y está esperando al último cartucho. Bueno, no es de ahora. Pero yo la verdad que nunca le encontré la explicación, como tampoco encontré lo del boche granero. Algunas personas que estaban tan enfrentadas y de golpe... Pero el Tusi. Bueno, el Tusi no, eso sí no tiene explicación. Porque si hubo alguien que le dijo barbaridades a Néstor y a Cristina, fue el Tusi. Bueno, pero ahí tenemos entonces que buscar dos explicaciones. Uno que dijo barbaridades y se las olvidó, y otra que las recibió y las perdonó o las guardó. No, no, no. No las perdonaba. No, no. Lupin no perdonaba. No perdonaba nada. Él guardaba todo eso. Él guardaba en el archivo. Sí, sí. Y después te las usaba. No, sí, acordate que vos me dijiste aquella vez. Un plazo fijo. Sí, sí. Bueno, en eso era Maquiavelo, ¿no? Era tremendo. Era una demostración de si ves, me traje el tipo que me puteaba, acá lo tengo conmigo. Porque lo del boche granero es inexplicable. Pastorcito mentiroso. Pastorcito mentiroso. Sí, sí, sí, nuestro compañero de redacción. Aparte, una persona que está cómoda económicamente, que es un profesional, que no tiene necesidad. Bueno, pero todos esos fueron, porque Puricelli, ¿qué necesidad tenía? También, claro, ninguna. Sí, ninguna. Sí, sí. De rifar a los compañeros. Claro. Acá se estaban matando y él automáticamente. Aparte, ir a lugares que. Como fue cuando fue a defensa, que fue a mirar el barquito que se había dado vuelta, mirarlo a ver. Se dio vuelta, pero sin ningún tipo de conocimiento del tema. Una persona que había tenido una trayectoria. No, sí, para mí fue importante. Uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Santa Cruz. Lo que pasa es que después, bueno, se equivocó. Se equivocó cuando no quiso cambiar la constitución, que nosotros jorobamos con eso durante 4 años y decíamos, Arturo, hay que cambiar por lo menos una reelección. Que fue lo que se hizo en un principio. Una. Después vino la de indefinida. Una, por lo menos, decíamos. No, no, porque qué sé yo, nos puso al finado del bar, pobre viejo, ¿no? Pero en ese momento él tenía que haber sido otra vez. Y haber afirmado lo que él quería como, o sea, lo que todo el peronismo quería como provincia. Pero bueno, son cosas que la historia irá catalogando, ¿no? Pero. Por eso digo, el peronismo tuvo muchas posibilidades y es lamentable que terminemos en esta situación con dos presidentes que salieron de acá y con tres periodos. Sí. Tres presidentes. Sí, ¿no? Hablemos de tres presidentes. Que por eso yo digo hoy, cuando se enojan porque no se hace el acueducto, porque no se hace la represa, ¿y por qué no la hicimos cuando recién nos hicimos cargo de la presidencia? Claro. Ya estarían funcionando. Entonces. Estas son las cosas de mentir y de mentir y de relatar y de relatar. No hubo hechos. Acá, ¿qué hecho hubo? Hacer la ruta 14 veces o 15 veces para que algunos se llenen de plata. Para el pueblo de la provincia, nada. Nada, no nada. Hubo nada. No hubo sin nada. Embargo, la imagen en Buenos Aires, es que acá está, esto es Kuwait. Bueno, es que es lamentable. Sí, sí, es y Kuwait. Que terminemos siendo todos... que yo lo dije un día, me llovieron las amenazas. Y todo cuando yo dije... lamentablemente, como santacruceño, me da vergüenza de que únicamente salgamos en los diarios como que somos todos chorros. Sí. Nosotros no somos chorros. Y es lo que está pasando. Y nosotros no somos chorros. Y es una provincia que le va a pasar lo que por eso nos está pasando, lo que le pasó a La Rioja de Menem. Terminan siendo malditas un tiempo largo hasta que cambia el gobierno. Pero es lamentable. Y Menem fue un héroe de pecho al lado de y bueno, como lo que estamos viendo, sí. Sin embargo, le dio más a la provincia que lo que y le dio Néstor Kirchner. Le dio 1.000 millones de dólares en su momento, que lamentablemente... Porque acá realmente la gente en el norte, primero cuando vos decís que sos de Santa Cruz, de Río Gallegos... Devolver los bolsos. Sí, ya te relacionas con pensar que bolsos. Antes cuando ibas a Buenos Aires tomabas un taxi y decías, ¿de dónde viene? De Santa Cruz. Ahora no, decís que venís de Chubú mejor, sí, porque sí, te bajan. Te bajan. Lo primero, cuando me identifico como proveniente de Río, pero yo venía avisando. Yo avisé. Yo también avisé y sin embargo no me creía. No me escucharon. Es más, con alguno de los políticos que están hoy en algún cargo, a veces he hablado cuando hacíamos la tarde. Sí. Y yo les contaba y me decían que no me creían. Sí, sí, sí. Ah. Lo que pasa la Burri me lo dijo otra vez. Me dice, yo la verdad que no creía en las cosas de la Burrich. No creía las cosas que me dijeron. Bueno, ella tampoco. ¿Qué? La verdad que de ella tampoco se esperaba tanto. No. es como dijo Cacho Castañeda anoche, que contó un cuentito. El viejo todavía se ve que le funciona. Le funciona. Y dijo: un tipo salió de farra, ¿no? Tenía como, no sé, 60, 70 años. Y y no apareció como hasta las 9:00 de la mañana. Y cuando llegó estaba en la casa la mujer, la suegra, los hijos, los nietos, los amigos de la cuadra. Todo era en una manifestación para cagarlo a pedo. Dice que bajó el tipo muy mal estado y dijo, no pienso hacer declaraciones. O no es mi tema, como decían algunos, ¿no? No es mi tema, como decía Moreno. Bueno, después de todo esto que hablamos, veo que no es muy optimista Mataré con respecto al peronismo de Santa Cruz. El peronismo en su faz, yo, nombre de Partido Justicialista. No, sí, yo al peronismo lo voy a seguir bancando, pero de acá a la China, yo creo que sigue más. ¿Por qué no crees que haya muchos peronistas que hagan lo mismo que vos? Yo creo que va a haber muchos peronistas que van a jugar de otra forma, pero después van a tratar de recuperar el partido, como es la idea nuestra. Pero no es el momento. Porque en algún momento se tiene que terminar esto de la mentira. Al peronismo no puede ser que digan otra vez, vuelvan a refugiarse en Fañano, cuando no le dieron ni 5 de bolilla y ellos eran el frente para la victoria, iban aparte. Y en su momento fue el comando, partido de la victoria. La reunión era tenían el comando ahí. Tenían, y nosotros... después en las elecciones tuvimos que bancar de que no se presenten como Partido Justicialista. ¿Por qué no se presentaron como Colina? Como no, porque necesitan la figurita de claro, Perón y de Evita todavía, sí. Porque la gente todavía busca eso. ¿Qué fue lo que dijo que hagan con la marchita peronista? Eso lo dijo Fernández. Aníbal Fernández, que se lamentan en el... Sí. Bueno, todas esas cosas, está bien, con la marcha no se gana una elección, pero son... Son símbolos, es lo que nosotros hemos defendido toda la vida. Pero bueno, yo estoy convencido que va a ir muy poca gente a votar si no hacen trampa de volcar después adentro de la urna boletas. Ya vengan la urna cargadita ya. Como ha pasado otras veces. ¿Qué porcentaje vota normalmente? Acá, en Santa Cruz, 20 y pico, 30. Pero no va a llegar ni a eso. O sea que 35.000 afiliados. 10.000 afiliados van a votar. No, menos. No va a votar. 30 más o menos. Sí, no, pero eso es lo que siempre cuando había. Las mejores épocas, cuando estaba Puricelli contra Kirchner, contra el Rafa. Ahí sí, porque había movilidad de los candidatos y de la militancia que nos matábamos para ir a buscar a un hombre. Ahora no. Ahora no pasa nada. Ahora es qué me vas a dar. Claro, fundamentalmente es eso. Entonces va a haber, gente que la van a movilizar, porque siempre están, que son los que yo creo que tienen mayor dinamismo y que son la gente de Grasso, que tiene un grupo ya fijo y que trabajan con él. Y después no hay. Grasso iría por Río Gallegos, aparentemente. Eso es lo que están diciendo, no sé. Es decir, después otros dicen que va a ir Ocampo como en la provincial. Creo que no. Hay que poner gente joven, que tenga ganas de... Pero bueno, gente joven, pero voy a empezar a rebuscar y lo único que existe es la Cámpora. Y la Cámpora reniega el peronismo. ¿Acá es fuerte la Cámpora? No sé cuántos serán acá. Yo no le veo, acá me parece, no le veo fuerza a la Cámpora. No sé cuánta gente tendrán, pero... Mucha gente rentada en cargo público, pero sacalo. El problema de tener militantes rentados, que sacaba la renta y sacaba los militantes. Sí, convengamos que ellos han tenido muchas posibilidades de hacer política también, porque vos para tener un local hay que tener plata. Sí. Para hacer boletas tenés que tener plata. Sí, para todo. Otra de las cosas dice, ¿y por qué no te presentaste? ¿Sabés cuánto sale imprimir, no sé, un millón de boletas? No, pero acá, por ejemplo, ahora para la interna nuestra, pero menos de 100.000 boletas no podés hacer. ¿Y cuánto sale eso? Sí. Y hacer 3 o 4 vueltas a la provincia. Yo, con mi sueldo de jubilado, no lo puedo hacer. ¿Quién te va a bancar? De salir a golpear todas las puertas de la provincia para decir, che, voy a ser candidato. Lo que es campaña es mucha plata. Entonces, todas esas cosas la gente se tiene que fijar. Y cuando vos te ofrecés, y nosotros le hicimos frente en el 2003, cuando yo fui candidato a intendente, me peleé con todos los muchachos del frente para mostrar. Es más, le pusimos cambio de 2003 al sublema nuestro. Y sin embargo la gente te decía que sí, sí. Y después te votan porque Chiquichaca les daba 10 puestos, o 15 puestos, o 20 puestos, o 100 puestos. ¿Y cómo haces para eso? Si la gente no te acompaña, es difícil cambiarla. Que es lo que creo que también le ha pasado a Costa, ¿no? Bueno, pero Costa recibió mucho voto peronista también, ¿eh? Bueno, por eso. Sí, sí, lo que pasó a Macri en menor escala le pasó a Costa acá. Yo no creo que la base electoral del radicalismo sea un 40%. No, yo creo que un 20%. Ahí hay voto peronista. Yo creo que un 20%. Y además que el viejo radical tampoco lo quiere a Costa. Lo vota porque... Sí, pero no vota un peronista. No. Por eso es la alternativa la vota. Lo vemos en la pelea que tiene con Prade. Eso es... También el día que llegue, si es que llega, va a ser también otra explosión. Bueno, la oposición también es muy responsable de todo lo que nos pasó. Bueno, la ley de Lema. Porque el silencio que tuvieron todos estos años. Bueno, pero ahí sale todo a hablar. Escuchame, la ley de Lema, ¿quién terminó dándole las manos? Tres votos radicales. ¿Te acordás? El vasito de agua. ¿Y quién votó? Los tres votos que necesitaba Kirchner estuvieron ahí. Pero ahora nadie habló hasta que falta un mes para las elecciones, han hablado de la ley de Lema, pero después no lo más. Y la ley de Lema, no, mientras tengan esta relación en la Cámara, no la van a sacar. No la van a bajar. No la pudimos bajar nosotros hablando en los congresos. Todo. Sí, esta es la gente que ahora dice que es peronista. Bueno, pero cuando no le dieron bolilla al Congreso, no le dieron bolilla a nada de lo que significara partido. Bueno, pero si vos decís que sos que dependés de este partido, cuando a vos te llama el Tribunal de Disciplina de tu partido, tenés que venir. Que después fue otro de los errores, porque yo dije hay que echarlos a todos. Hay que expulsarlos, porque si no vienen a declarar, no vienen. Claro. Bueno, muchachos. Que el Congreso faculte al Consejo Provincial, que toda esta gente, listo, queda. Bueno, ahora son todos candidatos. Por el peronismo ahora. Ahora, la ley de Lema, si no hay alguien que le sume voto, ¿de qué le va a servir? Acá se le sirvió porque Peralta le sumó claro, voto, pero... Que ahora no le va a servir más. Pero ahora, parece que no le sirve más la ley de Lema. No, esperemos que Daniel siga firme ahí. Pero afuera. Claro, teóricamente él habla que va afuera. Claro, bueno, con un partido provincial. Un partido provincial se puede también después aliar a otro partido provincial. O a otro partido. Bueno, pero ella sería. Como decía el filósofo Eduardo Menem, en política nadie es tan enemigo que no termine siendo amigo, claro. O viceversa, ¿no? Yo creo que no. Bueno, pero yo creo que Daniel se dio cuenta del monstruo que creó. Y creo que no va a ser funcional, por eso a mí me parece termina que armando este partido, porque está convencido. Bueno, va a pasar lo que dijo esa noche cuando dijo yo estoy con Massa, cuando perdimos la elección de diputado nacional. Él dijo no voy a ganar, pero con los votos míos tampoco van a ganar ellos. Bueno, ese era el corte, claro. El día que había dicho señores, vamos para atrás, y yo te digo que en ese momento sí iba a cualquier cantidad de gente con él. Sí, no tengo duda de eso. Te mata la platita que y hoy no, se hoy no. Para... Bueno, pero quién sabe, había que haber hecho lo que tampoco hizo en su momento Sergio, de haberle dicho a la sociedad, mire, me está pasando esto, me vienen a apretar con 30 millones de dólares, si no los pongo, en lugar de renunciar tendría que haberse puesto en Roca y San Martín ahí y haber dicho, señores, me está pasando esto, a ver, ¿a quién banca el pueblo? Y Daniel tenía que haber dicho lo que... Pero le agarró el síndrome de Chacho Álvarez. Se fue sin decir nada. Y no lo dice todavía. Y lástima sí, porque Sergio es un buen militante, un buen conductor. Una persona honesta. Sergio es un buen peronista. Si lo hubiese dicho, sería un excelente candidato. Es que Sergio hubiera sido candidato donde lo ponga, la gente lo... Porque es un tipo sencillo, sí. Un tipo que hablando con él, vos ves que tiene buena fibra. Pero lamentablemente para mí se asustó, quién sabe lo... Como dice lo apretaron. Hay que ver dónde viene el apriete. El apriete es muy difícil, no es fácil, hacerle frente al poder, porque lo ves todos los días, desaparece. Un arte de magia, lo pisa un camión, lo tiran de un tren, lo roban, lo matan, lo vemos todos los días. Entonces no es fácil. Y el caso del fiscal que no apeló cuando el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que todo el mundo decía que no apeló, después se conoció que le había secuestrado la hija en la mañana y se la soltaron la noche, el último día. El último día que tenía. Bueno, lo dijo Sapsay. ¿Vos lo escuchaste, Sapsay, lo que dijo con los nietos? No recuerdo. ¿Pero qué dijo? A las nietos dijeron, le mandaron un video a la hora que salían las chiquitas del jardín. No, lo dijo ahí en el intratable. Entonces, claro, se tuvo que callar la boca. El viejo lloraba. Yo no creo que tengan odio por tener odio. O sea, me parece que. Y si no lo hicieron ellos, alguien lo hizo. Es muy difícil. Se nos fue el tiempo. Gracias, Mataré, por haber estado. Terminamos haciendo catarsis. Muy amena. Bueno, es lo que nos pasa con los invitados. Vamos a poner en manifiesto esto que es notable, ¿no? Últimamente no nos fallan los peronistas. Están empezando a reír, que están perdiendo el miedo al programa. Yo siempre vine. Cada vez que me invitaron, vine todas las veces. Pero en general ocurre que cuando llamamos, siempre la respuesta primero es un puede ser, y ese puede ser se termina transformando. El oficialismo, normalmente. Lo que pasa es que antes el oficialismo era más amplio, abarcaba sectores que ahora ya no les gusta estar ahí adentro. Y ya nos ha pasado también cuando vino Gabriela Peralta, que terminó siendo, vamos a cobrar la sesión, esto es psicoanálisis. Termina siendo catarsis, sí, por eso. Vamos por un silloncito, no, eso. Y arreglen la reja esa, por favor. Sí, tenemos que. Bueno, ¿cómo está el clima, JJ? Ya te cuento, Alberto, me quedé muy preocupado por lo que dice Bataré de la Reja, porque se nos viene una demanda, esto es seguro, venimos zafando, pero en algún momento, ¿viste? Y se nos va a ir toda la plata de la pauta oficial. Pero todo se nos va a ir en esas demandas, pero nada, está bien, le pedimos disculpas, vamos a hacer gestiones para normalizar eso lo antes posible, y... Sí, que sea para la altura normal de que pueda entrar. Y sí, se ve que esta zona vivían así esos seres de la Tierra Media, como viste en el Hobbit y todo. Yo no sé. Bueno, la temperatura es de 10 grados, 46% la humedad, como decía el amigo Muro, este programa levanta todo. Unos días preciosos nos ha tocado, viento del oeste, y no está pronosticado ni lluvia ni nada para la tarde. Ni viento, mirá. Aclaremos para los oyentes que no conocen la radio que la entrada es un poquito particular, tiene una reja ahí.